A Diabolus y Música, episodio número 66. El intervalo del diablo comienza nuevamente. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo están todos? Bien, con una alergia terrible. Esta semana fue, me trató así la madre naturaleza. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero es lógico y es época de primavera, viste que todo ese tema del polen, de las plantas y toda la cuestión. No, pero viene. Papa pelota la parte respiratoria y toda la historia, así que bueno, era fija. Viene retrasado todo porque siempre esto me ataca primera semana de septiembre y mirá, estamos ya casi para Navidad. Bueno, mirá. Pero convengamos que tampoco tuvimos invierno demasiado frío, así que. No, ya, bueno, eso hace años. Hace rato, totalmente. Bueno, un nuevo episodio, un nuevo capítulo. Acá estamos nuevamente con Diabolus y Música, el espacio de difusión de la música que más nos gusta, que más disfrutamos. Y bueno, tenemos un programa muy especial, ¿no es cierto, hoy? Sí, cargado de música. Aparte, hay una charla que tuviste vos. Bueno, anticipa un poco cómo viene, de qué viene. Vamos a estar charlando con Marcelo Rebo del Vuelo del Dragón. No hace falta a nadie que le explique de quién estoy hablando. porque obviamente el laburo o el legado que Marcelo tiene que está dejando tiene que ver con sus compilados, más allá de su programa de música. Vamos a estar charlando sobre Coverlandia, una que sepamos todos que es un segmento o es lo que era un segmento dentro del Vuelo del Dragón. Sí. Así que nada, sí, la charla se hizo un poquito extensa, debo confesar que hubiera quedado hablando muchísimo más con Marce, porque es alguien a quien yo le tengo mucho respeto y mucho cariño y tiene muchísimo para contarnos, así que no les voy a adelantar más que eso. Es bastante rica en contenido y bueno, nada, los dejo con la inquietud de que la puedan escuchar. Vamos a seguir presentando bandas que van a participar del Venezuela Metal Fest. Esta vez llega el turno de Stratus. De la misma manera seguiremos presentando en los próximos programas el resto de bandas que van a participar de este festival. Después está la presentación de Sandra Luca, como siempre, su bloquecito ahí, ella educándonos musicalmente. Podemos con su manera de ver y de sentir la música desde su punto de vista y desde su perspectiva personal y emocional. Así es. Y bueno, y el resto de música que entre en el espacio del programa, como siempre. Vamos a estar transmitiendo, yo no quiero dejar de recalcarlo, este fin de semana vamos a estar transmitiendo en directo lo que es el Pandemic Terror Fest 5 con un lineup de bandas de puta madre. Obviamente que está todo el flyer, vamos a ser uno de los medios junto a Sandra Luca de Prensa y Difusión y Metal Argentum que van a estar transmitiendo este festival con Orcas, con un montón de bandas más, también Illidians, que es una banda rusa que se va a presentar por primera vez aquí en Latinoamérica, nunca han tenido el placer, así que les vamos a dar la bienvenida. Pero bueno, esto va a estar sucediendo este fin de semana, el sábado 28 de noviembre, a partir de las 18 horas más o menos, depende del país. Claro. En realidad, qué sé yo, en Estados Unidos a las 4 de la mañana, en Colombia, en Chile, en México a las 6 de la mañana, en Brasil a las 9, acá en Argentina a las 8 de la noche, va a haber una transmisión por YouTube, obviamente por la página de Facebook desde Living Metal Producciones, que es la productora junto con Mauricio Vélez, quienes están armando este festival. Pero no dejen de verlo, no se lo pierdan, porque de verdad trae un montón de bandas de la gran 7, increíbles. Jezabel, que es una banda de la Argentina obviamente más conocida, Viserys, Venuque, Sibelius, Presid de México, ya las hemos visto en el Aztec Metal Fest, sí. En otros festivales más, Calle Santiago de Venezuela, hay Bloodfield de México también, va a estar más que interesante este festival, que es uno de los grandes festis que cierran el año, así que no se lo pierdan. Sí, antes de fin de año creo que quedan algunos más para el mes de diciembre, que después vamos a ir anunciando. Obviamente está el Genesis Fest, el último, que creo que la va a descoser, porque el lineup de bandas que tiene el Genesis descomunal, y no es ni latino, ni europeo, es mundial, tiene bandas de todo el mundo. El último del año, digo, porque yo creo que durante el verano van a seguir en esta modalidad los conciertos, creo que vamos a ver varios, ya hay agendados para el mes de enero, así que yo creo que esto va a seguir un tiempo más. Sí, sí, en enero hay varias también presentaciones, no solamente en la Argentina, en Latinoamérica en general, en México, sobre todo hay muchísimos festivales que, y de hecho las bandas están mucho como encontrando esta nueva beta por esta modalidad, porque reitero, el distanciamiento no es social, es físico, que no es lo mismo, y ocurre en todo el planeta, en todo el globo. Creo que esta es una excelente manera por ahí de acercar puntas que antes no teníamos, que era muy difícil ir a ver una banda a México, que hoy estás conociendo porque tenés no un festival sino dos o tres en el mes, como claro, para tener esa chance. Estaba la posibilidad de ver grandes festivales de Europa a través de servicios de streaming, pero no era lo más común. Claro. Uno cuando podía se acercaba a mirar a ver qué veía, qué descubría, su banda favorita y eso, pero ahora es diferente porque bueno, cada banda presenta su set, un set corto, entonces es como más dinámico y bueno, es la nueva manera. Y creo que hay que, más que protestar con todo este tema de que uy, no puedo ir a ver, no me puedo juntar con mis amigos, no es lo mismo, obviamente, ir a ver una banda y sentir que la música te pega una piña en el medio de la jeta, desde ya, que no es lo mismo, pero también es una buena chance de conocer bandas nuevas y es una nueva chance de abrir más la cabeza, muchachos. Bueno, ya ha presentado más o menos así a vuelo de pájaro. A grandes rasgos. O a pequeños rasgos, como mejor quieran, así va a ser el episodio de hoy. Bueno, vamos a dar el inicio musicalmente, porque si no, no nos va a quedar tiempo, porque hay mucho, mucho por difundir. Así que arrancamos entonces, Ale, y hablamos en un ratito. Dale, disfruten el programa. Extremidad ha sido el valor que identifica Anal Nazrak durante más de dos décadas. Y con el undécimo álbum, Entertainment, mantienen su legado de devastación auditiva. Sin embargo, a pesar del furor que suscitan, este dúo nunca ha sido una entidad bidimensional, con gran profundidad involucrada en todo lo que hacen, y en muchos niveles el nuevo disco se distingue de sus predecesores. Creo que en términos de sensaciones, más brillante, más abierto y directamente de lo que tal vez hemos sido en el pasado, afirma el vocalista Dave Hahn. Obviamente no me refiero a que suene despreocupado o que sugiere una disposición soleada. Me refiero a algo más parecido a arder con la luz en lugar de brillar con la oscuridad. Es chisporroteante. La evolución desde el imponente A New Kind of Horror de 2018 ha sido personal y profunda, y está muy en línea con la experimentada por muchos de sus oyentes. Personalmente me siento más cínico, más amargado, con una mayor sensación de que el mundo está jodido y es continuamente re jodido por personas que no tienen idea de lo que están haciendo. Musicalmente creo que somos más maduros, no menos frenéticos, pero más capaces de canalizar nuestras energías donde serán más efectivas. Ese es un proceso continuo. Nunca terminás de creer en lo que estás haciendo y eres capaz de empujar los límites de lo que puedes hacer. Pero no estoy interesado en evolucionar en lo que hacemos, solo cómo lo hacemos. Seguimos siendo diferentes a la gran mayoría de otras bandas en nuestro sonido y estamos orgullosos de lo que hacemos. Solo sabemos realmente cómo es un álbum después de haberlo terminado. Hacerlo de otra manera no sería lo correcto para nosotros. Cuando grabamos Anal Nazrak, herimos y expulsamos, vomitamos. Luego todo lo que queda por hacer es limpiar todo y continuar. Una faceta integral del disco y su mensaje reside en la portada, que presenta un primer plano de un cerdo con penes en lugar de ojos. Inicialmente concebido por Hunt y ejecutado por Kenney, es una imagen sorprendente. La idea es básicamente representar al ser humano ideal alrededor de 2020. La idea es más antigua, pero la descripción es tan actual como siempre. Somos ganado, despojados de dignidad, humillados y ciegos a la realidad de nuestra situación, porque para todos ver y cuidar es basura livinidosa, explica Hunt. E incluso cuando uno de nosotros piensa que ha encontrado algo real y se levanta para señalar con el dedo en el aire, a menudo sigue siendo un fetiche extraño. Prácticamente se puede ver la erección y oler el sudor de la ingle. Y con demasiada frecuencia, quienes observan sienten que, como dice el refrán, lo estúpido quema. Bill Hikes habló una vez más de la cultura como una táctica sedante o de distracción. Vuelve a dormir, América. Zappa dijo algo similar a través de la metáfora del queso. La toma implícita en nuestra portada de Entertainment es similar, pero más agresiva y amarga. Como dice la línea de una de las canciones del álbum, cerdos con pollas en los ojos masturbándose hasta el fin del mundo. Anal Nazrak, este nombre se toma de la película Excalibur y significa aliento de serpiente. Entertainment, editado en octubre 2020, suena ahora en el intervalo del diablo con el tema The Age of Starlight Ends. Otra banda solo formada por dos integrantes sacó un nuevo trabajo en estudios. Son Inquisition, formados por allá a principios de los 90 cuando dejaron de llamarse Guillotina y dejaron el thrash por un sonido más orientado al black metal a medida pasaban los años, y ya con el nombre Inquisition. En el año 96 su líder y vocalista Dagon se muda de Colombia hacia los Estados Unidos, donde rearma Inquisition con un nuevo baterista, y de esta manera Incubus queda con el puesto vacante y graban el álbum debut de la banda. Esta alineación se ha mantenido estable desde entonces y ahora se considera la alineación clásica de Inquisition. 8 trabajos en estudio, sumas algunos split, 2 live, llegando al 2020 con mucha espalda para sacar un nuevo trabajo, Pandemia de por medio, que ya cosecha muy buenas críticas. Black Mass for a Mass Grave. El nuevo trabajo en estudio sorprende por su salida, tomó a todos con la guardia baja. El sello Agonía Records subió el álbum completo a su canal de YouTube un día antes de la edición, que será limitada de 1000 discos. Grabado en Orbit Audio Studios en Seattle entre el 3 y el 9 de agosto de 2019. Inquisition siempre estructuró sus temas combinando guitarra y voz, que muchos comparan a la de Abad, ya que después, para el vivo, siendo solo dos integrantes, pueden quedar espacios vacíos sin el sonido del bajo, cosa que no es así. Cuando tocaron aquí en Buenos Aires, en verdad fue uno de los mejores shows de black metal que vi. Excelente trabajo el de Inquisition. Recomendable para aquellos que creen que el black metal es solo velocidad y caos. La banda Inquisition, el álbum Black Mass for a Mass Grave, y ahora suena en el intervalo del diablo el tema Beast of Creation and Master of Time. We'll be right back. Hola Diabolus, Ale, Richard, aquí Sandra Luca desde el búnker con una nueva banda que ha participado del compilado Gloria a los Bravos Valientes, disco 2, Resistid, el cuarto trabajo realizado por el programa radial y sitio de difusión El Vuelo del Dragón. Como les había contado en otra oportunidad, este compilado vio la luz en octubre del 2015. Dado que la convocatoria fue libre, el número de bandas que enviaron su material superó las expectativas. Y para que pudieran participar todas, se hizo en dos partes. Así que arduo trabajo tuvieron Marcelo Rebot, ideólogo del mismo, y sus colaboradores Martín Lauría, Cal Rock, Leo Geresi, Gisela Bianchi y Carolina Grillo. Cabe destacar que todos los compilados son exclusivamente para difundir bandas de heavy metal en todas sus variantes y hard rock, y son de descarga directa en forma gratuita. Paseando mi vista por la lista de bandas para ver cuál elegía, me detuve en Amoladora, cuyo miembro fundador, Rodrigo Raco, me había enviado nuevo material hace muy poco tiempo, un par de meses, un mes. Rápidamente comprobé a ver si se trataba de la misma agrupación y si eran ellos. Así que acá estamos con la data precisa. Amoladora es una banda de la zona oeste del Gran Buenos Aires, Argentina, originada allá por el 2013, como les dije antes, por Rodrigo Raco, que ocupa los puestos de voz, guitarra y teclado, y se completa con Alan Lizondo en guitarra, Jair Raco en batería y Axel Fernández en bajo. Cuentan con dos larga duración, Indestructibilidad, editado en 2015, y Uno por Uno en 2017. En este 2020, la cuarentena los encontró componiendo el que será su tercer disco, que grabarán y lanzarán al mercado durante el 2021. A mediados del corriente año presentaron Miau. Es un tema que lo presentaron en formato video home, y también Del Sol, Agujas y Arenas, pero ese es en audio, los cuales son adelantos de lo que será el próximo trabajo discográfico. El 31 de octubre pasado presentaron Cuarentennial 2020, un show en vivo vía streaming a través de su cuenta de Instagram. De paso, invito a seguirlos en sus redes, en Spotify y Facebook los encuentran como Amoladora, en Instagram y YouTube como Amoladora Oficial y en SoundCloud como Amoladora Metal. El tema con el que participaron de Gloria a los Bravos Valientes se llama como la banda, Amoladora. Al escucharlo me llamó la atención la letra, la cual se refiere literalmente a una máquina que utilizaba Rodrigo en un aserradero donde trabajaba. Por cierto, según él mismo me contó, era en una situación laboral bastante precaria en la cual trabajaba a disgusto y corriendo peligro. Pero aún así quedó agradecido, ya que lo mantuvo en periodos de crisis económica. La canción pertenece al primer disco, Indestructibilidad, del 2015, mismo año donde estuvo incluido en Resistir, segundo CD de Gloria a los Bravos Valientes de El Vuelo del Dragón. Como dijo el peluquero de las estrellas, moviendo las cabezas, pero al ritmo del heavy metal. ¿Se quedan escuchando? Amoladora. fecunda realidad de hoy. Para vos, amoradora. Quiero contarles que vamos a estar charlando con Marcelo Rebot. Me parece que no hace falta más presentación que esa, así que queremos y tenemos un montón de dudas que sacarnos y un montón de preguntas que hacerles. Así que, Marce, ¿cómo estás? Vale, muy muy buena para todos los oyentes, para toda la gente que colabora ahí con el programa, con Diabus Música. Bueno, acá estamos disfrutando de una tarde en trance, llevando un poco adelante estos tiempos tan difíciles que nos toca, pero poniéndole la mejor garra. Te digo que te recontra envidio porque yo estoy en el medio de la capital federal y lo que quisiera estar en este momento es en el medio de otro lado y no acá. Trance aún es un lugar, viste, que uno que todavía tiene esa cosa de pueblo, ciudad, ¿no? Que no, yo veo a través de la noche quiero. O cuando solía ir a recitales, que es esta cosa que uno cuando sale extraña Bransen, que bueno, después en Capital tenés todas las opciones habidas por haber cuando querés espectáculo y todas esas cosas que tal vez acá no tengas, pero la vida común, la del tipo común, el tipo que le encanta estar en la casa, que puede sentarse en la vereda, es otra cosa, uno lo disfruta de otra manera. Llega un momento en nuestras vidas que empezamos a esas cosas. Sí, totalmente. Últimamente a la tardecita está empezando a ser como un ritual, yo vivo pegado a la casa de mis viejos, sentarnos en la veredita cuando está cayendo el sol y está dando sombra estas últimas semanas, como preparamos uno a cada uno su mate y nos sentamos ahí afuera un ratito, y es como que decís, bueno, se está terminando el día y nos ponemos a charlar un poco cómo andan eso y se termina, como decía, valorando otras cosas que tal vez en la vorágine de que vive hoy el mundo día a día tal vez no uno no le prestaba atención o no le prestan atención y bueno, todavía tengo el privilegio de vivir esas cosas. Quiero que nos cuentes porque ustedes están próximos a cumplir años y en tono a esto contanos. Antes que nada, hacer el agradecimiento por estos programas que anteriores que vienen difundiendo cosas que ya hicimos, que tal vez nadie le dé importancia y que a través de Sandra Luca con su experimento han venido preparando en aquel momento, tuvo un porqué, ¿no? Claro. Donde llegamos hoy, hasta esos 19 años. 19 años que, brevemente, El Vuelo del Dragón es un programa de radio que surgió acá en Bransen en el 2001, a partir de mi locura, ¿no? De tener, de escuchar a tanta gente de radio, uh-huh, operador de radio, uh-huh, y intentar llevar adelante una historia que uno creía que siempre intenté que fuera, ¿no?, muy especial. Que cuando vos un día digas, voy a llamarlo a Marcelo del Vuelo del Dragón, me llames por algo, porque claro, algo haya dejado, no simplemente por presentar una banda, por hacer un programa, sino porque a vos te haya quedado grabado algo de parte del vuelo. Entonces, mi idea siempre fue esa, de hacer un programa de radio. Lo inicié en una FM muy, muy comunitaria acá en Brasil. Luego estuvimos con un pequeño parate, volvimos en otra casa, y en diciembre decidí parar por una cuestión que había perdido el laburo. No quería seguir en esta de enfocarme en la búsqueda de trabajo, que era muy importante, y no perder tiempo, digo, con el programa, sino enfocarme más al otro. Claro. Y cuando más o menos estábamos queriendo a ver qué venía, saltó esto del problema de la pandemia, y bueno, y ahí quedamos, estancados. Tengo un amigo que se llama Martín Lauría, un tipo que hace muchas cosas. Otro capo. Claro, que un día me dice, Marte, ¿te acordás cuando hace 3, 4, 5 años tal vez me dijo un día, che, tenés que, estoy ahí escuchando el programa, la sección por el año, me dice, tenés que hacer un compilado de... Y en ese momento yo no quise, porque no daba la situación, porque no, tal vez no quería que lo tomaran a mal con lo que estaban haciendo las cosas. Entonces lo dejamos pasar. Y hace 2 meses Martín me dijo, ¿cómo puede ser que al menos el 19 no llegamos haciendo algo por las bandas que tanto me gustan de estar en nosotros? No, hacer cosas, sumando, más que nada, ¿no? Sí. No, llegó le dije, bueno, Martín, es hora, después de 4 o 5 años, tal vez no recuerdo bien tiempo, vamos a llevarlo adelante. Y le dice, ¿tenés idea? Sí, le digo, ¿cómo no? La idea es estar en Overlandia. Claro, claro. Más que nada es para la gente que tal vez escucha por primera vez el programa, o que por primera vez conoce sobre el Vuelo del Dragón, ¿no? A lo mejor son viejos oyentes, pero no conocen, son oyentes ya habituales tuyos, pero no conocen el Vuelo del Dragón. Es una parte del programa, un segmento en el cual particularmente buscaba ese cover raro, ¿no? De una banda heavy metal que haga un cover de otra banda heavy metal. No me gustaba, no era mi idea. Claro. Mi idea era un tema de, qué sé yo, de tango hecho heavy metal, de folclore, un tema del pop, y que amo el pop de los 80, yo crecí con esa música de los 70. Igual que eso. Hecho heavy metal. Entonces digo, eso tiene que ser Coverlandia, y que se identifique con esos films. Bueno, así surgió de hacer algo para ahora, para diciembre, que creemos que llegamos, que es un nuevo compilado, que sería el noveno, compilado para difundir algunas bandas, algunas cosas, algunos músicos que se han copado y se han reunido con otros para hacer un tema, que la verdad a mí en estos momentos me llena pero de alegría enorme, saber que, Marce, mirá que estamos armando un tema de polis para el yo digo, me gusta un tema de crimen que siempre quise hacerlo y me animo ahora. Son cosas que no sé, yo me considero el tipo de Bransen que vive en calle de tierra y asfalto, y digo que una banda esté haciendo un tema para algo que uno hace, digo, todavía a veces no suelo caer o no como la dimensión como a veces ustedes, Sandra, vos, yo, o Lucas, me quieren hacer notar, ¿no?, que tiene el vuelo, y bueno, por eso sigo con esto, ¿no?, que es mi esencia y quiero no perderla nunca. Siempre, para el que no ha sido asiduo oyente de tu programa, es una clara marca, es un claro pedacito, ¿entendés?, de lo que fue el Vuelo del Dragón. Es así, Coverlandia, de todo lo que he escuchado, y automáticamente vos girás la cabeza y decís, el Vuelo del Dragón. Eso es así, eso es así. Desde ya, y una de las cosas que se iba a buscar por ahí al vuelo del dragón, lo voy a confesar, es Coverlandia, porque está bueno todo esto y porque está bueno sobre todo los músicos que tienen la capacidad de... Sí, decime. No, digo que uno buscaba dar un color, ¿no? No sé, estábamos pasando un tema de Madonna, 1984, poner el Lagerfeuer o la Isla Bonita, y vos decías, en esa época yo era adolescente, y yo a mí me remontaba para presentar el tema de aquí, ¿qué hacía en esa época? Claro, la delita, claro. La anécdota de cuando uno era pibe, ¿no? Eso era el cimiento y básicamente por eso buscarle una identidad a como tantos segmentos, ¿no? Que cada programa busca en sí. Bueno, el mío era buscarle eso, hasta reírnos un poco, ¿no? Reírnos de uno, de a veces las cosas que hacía, ¿no? Los pigs, los famosos pigs. Sí. Los 21 de septiembre, ¿no? Entonces, digo, hasta reírnos de eso, de buscar los amoríos y que vos ibas y escuchaba ese tema y que todo sabía y vos no sabías qué carajo cantaba la última parte, ¿sí? No sabía ni qué, no conocía la letra, bueno. Por fonética cantábamos, aprendimos a hablar en inglés por fonética nosotros. Sí. Todavía traductor. El típico inglés capuchote, ¿viste? Claro, totalmente. Sí. Fue era cómico. Tierra es el espíritu de lo que es Coverlandia. Bueno, versiones clásicas, de temas clásicos, sí o sí, ¿no? Temas de los 60, hay temas de, bueno, hay temas de los finales de los 70, hay algunos de los 90 ahí que andan dando vueltas, que es una versión heavy de Chayanne, sí, hay una versión heavy. ¿En serio? No importa, cuando lo escuche, ese espíritu de decir, no, este pibe, está loco. Esa es la idea. Bueno, pero de eso se trata un poco la música y el heavy metal es eso, es la fusión o agarrar elementos de música clásica si se quiere y me voy bien atrás, ¿entendés? Entonces, si vamos a esas bases, todo termina siendo una fusión de todo. Así que, ¿no? Siempre se reclama, ¿no? Que heavy metal te da la libertad, bueno, es una de esas que escuchamos, ¿no? Y obvio. De la música llevada a un plano que es el que nos representa, que es el sonido usado. Y que cuando vos puedas descargarte el material, ¿no? Que vos digas, pero escuchaba Big in Japan. Y digo, me escuchaba el Fabrizio. Yo qué hacía en aquella época. Claro, escuchaba The Cure. Hay versiones de Ava, de Roxette, de Serú Girán, de Aita de los Redondos. Yo tuve así todo mezcladito en aquella época que yo escuchaba música que estaba creciendo, que eran los primeros amoríos, las primeras decepciones, los primeros trabajos, las primeras frustraciones, ¿no? Como persona también. Llevado a esto, ¿no? Al plano heavy metal, y bueno, básicamente es esto por realidad, en lo que el vuelo va a estar cumpliendo 19 años el 3 de diciembre. Con un parate, bueno, de no poder hacerlo, pero vos sabes que seguimos durante mucho tiempo, hemos seguido difundiendo, colaborando con programas de radio, con bandas, haciendo, decir, bueno, no puedo hacer radio porque no puedo poner un espacio porque en mi casa no tengo una buena preparación, una buena conexión para armarme mi propia radio. Bueno, ¿qué hago? Y sigo colaborando a través de las redes sociales que usaba de buena manera, es una herramienta muy importante. Bueno, el vuelo se trata, esa parte es la que más considero que se ha destacado y la que más se ha enfocado. No solo ser el vuelo del dragón, ¿no? Claro. Ser alguien que diga, che, vamos, digan, vamos por este camino, vamos por este lado. No soy un tipo que le gusta estar queriendo, perdón la expresión, digo, queriendo cagar más que el otro. No. Claro. Si yo me puedo lucir y en algo donde otros se lucieron más que yo, digo, bueno, el laburo que hice está bueno porque se están luciendo los otros. Eso es lo que siempre busqué, digo, a mí me encantaba que Sandra salga con un informe y que sea el seguimiento de Sandra sea llevadero. ¿Por qué? Porque se destaca Sandra y ¿qué hace? El producto redondo mío termina siendo bueno. Y yo a Sandra le cortaba argumento, le cortaba la charla, no le daba bolilla, digo, termina siendo aburrido, digo, pero el producto final es el mío, es el vuelo, es completo. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous at the best of all the years I combined. Every now and then I get a little bit terrified at the tendency to look in your eyes. And I dream of something wild. Every now and then I get a little bit helpless. I'm lying like a child in your arms. And every now and then I get a little bit angry. And I know that I gotta get up and cry. Every now and then I get a little bit terrified. I damn see the look in your eyes. And every now and then I fall. He centrado bien, porque estoy escuchando lindas cosas. Entonces, eso es lo que más yo rescato siempre. Siempre decía en el drama, no importa que a lo mejor algún día, no sé, algún día nos vamos a encontrar en algún lugar y me vas a decir, tú sos el de bueno. Claro. En un abrazo, en un manotazo, en lo que fuere, pero que quede plasmado eso, más que nada. La esencia de lo que uno como persona dejó en el otro, ¿no? Dejó en un oyente, dejó en un colega. Hoy en día, donde el ego, la envidia, muchas no cosas malas que reflejan al ser humano, que los colegas de radio te aprecien de una manera. Yo particularmente, que vengo de familia del viejo, que el viejo hace radio de tiempo, de mis hermanos que están también metidos en lo que tiene que ver con periodismo y estar con conducción, y eso para mí es algo que dije, bueno, lo que aprendí de mis hermanos y de mi viejo lo llevé dentro de lo que yo podía hacer. Trajo sus cosas, ¿no? Sus cosas buenas, porque y hoy me está llamando vos, Nico, y el aviador del metal, en estos días me dice, yo estoy haciendo el programa de radio y ellos quieren saber qué estoy haciendo, porque claro, me sienten como diciendo, ¿qué estás? ¿Dónde estás, Marce? ¿Estás bien? Claro. Haciendo. Yo digo, valió la pena tanto tiempo, desde no estoy metido en una radio de capital o no estoy metido en el círculo de capital, estoy alejado, digo, pudimos meternos, pudimos hacernos de un nombre, del respeto que ustedes que me tienen a mí y hacia el vuelo. Y eso, no, cuando llega en la balanza, vos ponés en la balanza y eso deja mucho. Claro, y es así. Así que quería que nos contaras qué era, de qué se trataba Coverlandia. Sobre todo, aparte de todas tus instituciones, es el que tiene el color rosa, es el que para mí más identifica a toda la historia del vuelo del dragón, porque ha sido parte de la sección del vuelo. Tenés avanzar guerreras, tenés el vuelo del dragón, ahí está a la eternidad, pero Coverlandia es Coverlandia, ¿entiendes? Es otra cosa. Más allá que yo tengo muy presente que el vuelo del dragón no son compilados, o sea, es una historia muy, muy particular, ¿no? El vuelo del dragón, el programa de radio, es como vos así comentabas, una banda, no podía abrir el programa si no tengo una banda que se identifique con la letra de lo que es la historia del programa. Bueno, claro. Esto, la última es Hagen, que hace la banda, ha estado Preludio Ancestral, la voz Iván Sensión, mirá, nada más. Wow. Entonces, siempre he tenido una forma de ser, con sus separadores, con su chiste, con su humor un poco sarcástico, un formato de que uno, de ahí, básicamente uno que siempre le está buscando la vuelta para no aburrir, porque decía, donde uno dice, che, Marce, ¿cómo pasó volando 3 horas? No me aburro, listo, esta es la idea, ahí bien encaminado. Siempre seguir en ese camino. Sí. Pero no solo son los compilados es como parte de la familia. Yo, la gente no se guarda los programas, ponerle la radio. Lo escucha, si puede, alguna vez digo, pero los compilados tal vez sí se lo podían guardar. Entonces, una portada que se identifique con la historia, ¿no? Claro. El dragón ya te fluye, ¿no? Místico, fantástico, con un toque medieval. Pero que tenga que ver el nombre con algo que nos refleja. Salud Mortales era un saludo a todos los que estábamos aún, ¿no? Peleándola cada día, a la eternidad, cuando cumplimos 14 años de vida, era decir, bueno, el vuelo ya está. Wow. Sí, claro. O Gloria a los Bravos Valientes, llevado con ese tinte fantástico, pero Gloria a los Bravos Valientes a los músicos, a las bandas que siguen cada día con todo lo que es, con todo lo que remándola. Sí. O Avanzar Guerrera, diciéndole, hace 5 años hicimos un homenaje a las mujeres, pero no haces un compilado porque la mujer la tenés que identificar. No, es parte del heavy metal. Nosotros hacemos un reconocimiento, claro, a todas las damas que están en una banda y que cantan en una dama. Sí, sí. Hace 5 años lo hicimos. Hay mucha mujer que tienen unos varios bárbaros, están cantando en una banda de heavy metal. En un momento en donde recién arrancaba, claro, todo súper difícil era para nosotras, era muy difícil, eso fue genial. A esta instancia de decir, bueno, Coverlandia, que es el último, que es parte de los compilados, parte de nuestros hijos en estos 19 años de vida, qué mejor que sea un homenaje a que estábamos de pibe, ¿no? Que claro. O que no escuchaste, pero que lo ponías y decís, este. O vos decís, bueno, pero yo no escucho callar, sí, bueno, pero... Pero te vas a sorprender con esto que vas a escuchar ahora. Ponía algún de una vez, pasó con el auto y vos decías, mirá, lo que estoy dando de loco. Y bueno, todas esas cosas están llevadas en un último compilado que va a ser el noveno, realizado con Martín Lauría, se está encargando del armado todo. Mirá, te cuento, bueno, Nomicón, que es una banda la cual ha estado básicamente está con origen norteamericano, pero ha estado Diego Valdés cantando. Hay músicos Lorien, están los chicos Silver de Lord Divine. Ayer, bueno, publicamos a Marcelo Río de Gelios con Sebastián Souza, se han unido, han hecho un tema de Polimetri. Marcelo está cantando por primera vez un tema en inglés, nunca grabó un tema en inglés, lo está grabando para el compilado. O sea que nos estás dando una primicia increíble. Sí, es una primicia, no lo sabe nadie. Van a estar haciendo un tema de Polimetri, entonces la alegría que tiene ese Marcelo, un tipo grande ya que... lo están haciendo para nosotros, para el trabajo, pero no solo para nosotros, porque en el compilado hay bandas, músicos, pero también están conductores de radio, están gente de prensa, amigas, que las invité para que cada uno vaya presentando la banda. Entonces, es un compilado del Vuelo del Dragón, cumple 19 años, bandas, músicos, amigos y gente que hace la movida, todo en un solo material para descargar. Claro. Es lindo ser parte de toda esta movida para bien, siempre pensando positivo para bien. Y es eso lo que yo siempre rescato, en el medio de tanta mierda, en el medio de tantas cosas y tanta mala onda de un montón de gente, siempre termino rescatando lo positivo de la otra gente. Uno elige si ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y la realidad es que yo sigo creyendo, también hemos conversado esto, que aunque haya una persona, una sola persona, ¿entendés? De todo el resto de tractores, que le siga dando, que siga poniéndole todo de sí, aunque haya un solo pibe que junte las moneditas, ¿entendés? Para comprarse un CD que, bueno, hoy ya no existe, o para tener internet, o para escuchar esa banda, o para agarrar el viaje para ir a ver un recital, vale la pena. Vale la pena, aunque sea por uno, aunque a veces te den ganas de mandar toda la mierda y aunque a veces haya gente que se empeñe en ponerse egoísmos por delante de todo, de verdad no existen. Sí, por eso yo quería tenerte, que nos contaras un poco de qué se trataba Coverlandia y charlar con vos de la vida y de esas cosas, porque nada, me parece un súper cierre para un año de mierda como este. Me parece que me parecía que traer también... Me cerraba todo, traer también al programa para este fin de año a alguien que siguiera apostando después de tantos años y después de tanto vapuleo y después de tanto cachetazo que recibió la escena. Era genial. Hay un montón de gente muerta en el mundo, en la Argentina, está todo difícil. Entonces me parece que las expresiones de seguir sumando son lo mejor que nos puede pasar. Me alegro mucho que se perciban, ¿no? Del otro lado, es cierto, ya para ir cerrando, porque si yo me cuelgo y la tele me encargó. Claro, me odiar porque después te colgás y te ven. No importa. Decía que es un año complicado, ¿no? Particularmente también, afloran muchos sentimientos, pues, acá con el viejo, que le está peleando, está ganando una batalla a una enfermedad muy jodida, y él lo tengo acá, y para mí es el tipo de que ha tratado que siempre te estoy diciendo sumar y positivo, ¿no? Viéndolo mi viejo, el modo de decir todos los días, de encarar todos los días, a mí me llega Sí, complicado, con todo lo que trajo esto, pérdida de trabajo, estoy fuera de las redes, estoy complicado, pero no puedo tener hoy en día una herramienta acorde para estar haciendo las cosas. Claro. Ya tengo un celular, no importa. Si yo te contara cómo yo desde mi lugar estoy haciendo las publicaciones o me conecto, y la gente por ahí dice, no, bueno, no importa. Solo lo sé porque me pasó esa parte. Solo el circo que hay por detrás, cuando estés, esto que para uno es un compilado, no importa, es reunión de artistas, tipo que está del otro lado, que le están pasando lo mismo que yo, y tal vez que haber hecho un tema le cambió la perspectiva de su vida, le hizo reflexionar, le hizo pensar que también hay otra gente que está mal, peor que uno, que se puede estar bien, que mientras vos tengas un minuto de vida, hay posibilidades, hay chances. Yo digo, todo eso, cuando esté plasmado todas esas emociones, porque Martín anda también atrás de todo, los mensajes, o por ahí a mí me llegan los mensajes y no me puedo conectar y me conecto y estoy pidiéndole el celular al viejo, a la vieja, a Nati. Claro. Digo, cuando esté, lo voy a disfrutar a pleno, porque es algo que se hace como cuando vos jugás al fútbol, ¿no? Ricardo debe saber, digo, sí. Vos jugás en el picón, y vos decís, bueno, yo no tengo las últimas zapatillas, tengo las más económicas, pero sabés que en la cancha cuando juego, me transpiro. Claro. Claro. Sabés que agarrate que tengo las zapatillas rotas, pero olvídate que no voy a correr. Olvídate. Estoy muy contento porque los temas son temas que todos escuchábamos. Hay temas clásicos de bandas de Creedence, de Police, de Human League, hay pop de los 80, hay rock nacional, hay una que están terminando los chicos que se lo estoy adelantando ahora de julio, cantan para y están a una versión trash, digo, con un sinnúmero de ritmos, todo hecho heavy metal para disfrutar, para que cada uno esté presentándolo, ¿no? Que aparezca ahí la voz de cada uno con su programa, con su historia, presentando un tema para mí. Es algo que, una cosa que es algo que todavía no se ha hecho, porque lo estuve enseñando y todavía no lo hizo nadie. Y para mí que estén todos juntos, ¿no? En un compilado, escuche la voz de Ale, que escuche el mensaje de Beto, de Santiago, de tantos, de Diego, de David Cere, de tantos chicos, hasta Sandra está ahí con su voz, está Hugo también, presentando cada tema, va a salir, digo, no veo la hora que esté yo listo para poder compartirlo con todos. Lo pongan ahí, lo descargan, no lo podemos hacer físico, es imposible porque no hoy en día no entra, vivimos el día para poder zafar, pero digo, bájatelo, te lo vas a poder bajar a tu celular cuando puedas, a una compu y escucharlo y dale ese respeto, ¿no? Que desde el tipo que hizo un tema, y este que mandó un mensaje, que presentó, compartirlo en las redes, no cuesta nada. Escuchalo, dale una opinión, dejale un mensaje, que hoy en día un mimo tiene bien para todo. Así que eso es lo que esperemos para el 3 de diciembre, que se cumplen 19 años el vuelo, esté. Y si no llegamos para el 3, será para ahí, porque estamos esperando para que algunos chicos me pidieron que lo están terminando, no tenían un estudio para terminarlo, de grabación, le abrían en la semana siguiente. Estamos ahí cortando clavos, faltan 6 días más o menos, 17 creo, y bueno, esperemos tenerlo, disfrutarlo, que lo puedan pasar en Diabolus, que lo puedan escuchar, que lo lleve Ricardo, que lo lleve Ale, que lo escuche, y bueno, y que seamos un poco más felices y disfrutar la vida, porque se va, de un día para el otro se va, y nos olvidamos de estas pequeñas cosas simples, boludeces que tal vez vos decís, escuchar una versión, porque ya escuché alguno que me dijo, no, cover, como las bandas cover, no, esta no es que una banda de cover, esto es un compilado donde cada uno le hace un homenaje a algo que escuchó en su vida, algún tema que le gustó, algún tema que se quiere quedar de risa, que lo quiere disfrutar, que lo quiso hacer en joda, claro, o que simplemente tiene ganas de hacerlo, y eso es el vuelo, darle la libertad a cada uno, crecen, que se sumen, que sean positivos, que estemos mirando para el mismo lado, y nada, solamente eso, y disfrutar la música, que es lo más lindo que hay, disfrutar la música en todos los aspectos. Qué loco, ¿no? Que el paradigma sea que tanto esfuerzo, tanto laburo y tanto sacrificio de tanta cantidad de gente que se junta solo porque le gusta, está a disposición para quien lo quiera bajar. Eso debería ser un replanteo muy, muy fuerte hacia adentro para todos nosotros. Así nomás, sin rédito económico y sin nada, solo con esfuerzo para que todo el mundo escuche. Marce, contanos cuál es el equipo mínimo que vos tenés o con quiénes estás. ¿Quiénes están colaborando más directamente con vos? Renombralos en este Coverlandia. Este proyecto sí o sí, por eso te digo que de la buena onda, porque nosotros veníamos del anterior, que salió en marzo, el último comienzo, con Leo Jerez y trabajando. Leo está ahora con los recetas online. Y sin embargo, están ahí aduciendo el grupo del vuelo, Leo, Sanete Rodríguez, Sandra Lucas del Pérez, están ahí, Marce, lo vamos a compartir, pues, tranquilos, ya, porque antes de publicar algo, le hablé con los chicos, le digo, chicos, esto es algo que tengo pendiente con Martín, no significa que se terminaron los compilados claro. Con ustedes, que ustedes son parte, no, es algo que lo cerramos con Martín porque había surgido hace tiempo, pero quiero que ustedes también lo compartan. Y bueno, y entonces, básicamente este lo estamos haciendo con Martín, la idea obviamente surgió del nombre, el diseño lo estamos ahí terminando de la etapa con Martín Lauría, es alguien que también mucho que ha ayudado a hacer cosas con el programa, el mandato divino del festival salió por una idea de Martín de querer agradecerle al programa las cosas por las bandas. Y surgió 3 ediciones de un mandato divino de CES, así que viste realizado linear. Sí. Y siempre dice que nos está dando vueltas cuando vuelva a hacer un poco la normalidad, que vuelva al cuarto. Y bueno. Nosotros tenemos una historia con un mandato divino que te voy a confesar y la voy a confesar ahora al aire. En un mandato divino, en uno de esos festivales de Martín Lauría, yo me conozco con Ricardo. Hay una foto que Sandra nos sacó en donde creo que fue la antelación de lo que hoy es nuestro programa. Mirá vos, qué bueno. Así que sí, Diabolus y Música, y de hecho antes en la edición anterior, que es Café Metal, nosotros nos cruzamos en un mandato divino, así es. Bueno, el festival no se iba a llamar un mandato divino, se iba a llamar el vuelo del dragón. Ah, bueno. Dice, cuando dice Martín que no, porque no quería, el trato con las bandas lo iba a tener él, y yo no quería que sentirse la palmada en la espalda Marte para claro. No. Sí, pero tiene que ser el representativo de las formas de que vos hacés las cosas. Yo llevaba plasmada de alguna manera y estábamos sacando el compilado Un Mandato Divino, porque Un Mandato Divino es también parte del compilado, pero es la introducción al programa. Dice que el vuelo del dragón es un mandato divino, o sea, todo tiene que ver, ¿no? Cada cosa en la que uno, en la que particularmente vos podés hacer, claro. Se enlaza con todo. Entonces surgió ahí, ¿por qué no ponerle un mandato divino a FES? Porque en el heavy metal consideramos nosotros, ¿no? Somos amantes a mucho, es un mandato divino, ¿no? Sí, totalmente. Y así surgió. Y Martín, bueno, es alguien también que tenemos una química de que no. Ya más o menos decimos una idea y ya. Como que él conoce los gustos y yo conozco lo que él apunta. Y lo que yo quería y bueno, y así que este compilado básicamente estamos los dos. Claudia de Sound of the Talk, no, un día me apareció y me pasó un player y me dice, me tomé el atrevimiento de robarte el player que empezaron a promocionar el compilado y le puse las fotitos y le digo, uy, pero qué copado, le digo, ¿sabés que no tenemos? Le digo, porque Martín está con su trabajo y tiramos algo como para tener. Claro. Me dice, te lo hago de onda. Así que empezó Claudio a ayudarnos a hacer de cada banda. Yo le pasaba el enlace de cada banda o cada músico y nos ayudó de onda. O sea, esto es lo que uno busca. Que nadie es más que nadie, que todos aportamos nuestro grano, que no. Nosotros nos tocó esto y para en esto que nos tocó tenemos que movernos. ¿Y cómo nos movemos? Haciendo cosas, compartiendo, ayudando, metiendo esto, metiendo acá. ¿Por qué nos tocó esto? A mí me hubiese gustado poder haber estudiado mucho más y estar en una radio y ser locutor profesional. No pude. ¿Qué hago? Lo que me tocó, trato de explotarlo. Bueno, ¿cómo hago? Marce, no te robo más tiempo, me quedaría horas hablando de estas cosas, pero tenemos que hacer, en algún momento va a surgir de que vengas. En algún momento voy a hacer un programa que van a ser solo charlas, nada más. O sea, no, será un tema para arrancar y un tema para cerrar y después charlas, nada más. Wow. Tendría que ser en un horario, por ejemplo, nocturno, donde uno se puede desplazar más y hablar muchas cosas. Así que a mí se me ha ocurrido hacer un programa en donde invité a nueve mujeres de diferentes espacios del Kevin, prensa, difusión, músicos, fotógrafas, y la verdad que nos quedamos todas casadas con las ganas de decir mil cosas. Hay muchas cosas para hacer y ojalá que el 2021 venga mucho mejor para todos. Yo particularmente quiero agradecerles a vos y a Ricardo por la buena onda. La verdad, soy honesto, estos últimos tiempos no puedo escuchar porque no tengo nada para escuchar. Lo sé. Sabés que venía cada viernes a la mañana mientras cocinaba, mientras me bajaba el programa y me lo escuchaba completo. Le he dejado saludos y agradecimientos. Sí, sí. Luego con Sandra comentando lo que me parecía el programa, porque yo después con Sandra decía, solemos hablar de este programa, me aburre, este programa me llena, este programa cómo aprendes, cómo vas escuchando tantas cosas, y lo solíamos hacer. Y bueno, agradecerles, un saludo a los oyentes, decirles que nos pueden seguir a Alguno del Dragón a través de la fanpage, o le dan me gusta. Después hay distintos grupos de Alguno del Dragón que se pueden agregar a través de mi Facebook personal, Marce Herrera, lo van a encontrar, creemos que el 3 de diciembre el link para descargar el nuevo material con las tapitas, con los temas, con la presentación de distintos conductores y gente de prensa, presentando a cada banda y un montón de músicos conocidos de la escena, músicos no tan conocidos. Y algunos que se reunieron para armar esto solamente, así que, y bandas conocidas, entre ellos está Lorien, Matra, Electronomicon, Lord Divine, Silverhair, After Dream, por tirarte algunos nombres, y hay chicos solistas que están, que tal vez no tienen cierto renombre, pero que son músicos de cuna, ¿no? Excelentes, todos compartiendo un noveno trabajo del Vuelo del Dragón a través de una descarga gratuita por festejar de alguna manera 19 años de día que se me ocurrió inventar este nombre. Así que dale, Ricardo, muchas gracias, un saludo a los oyentes y bueno, espero que no sea la última charla. No, desde luego que no, a mí que no me gusta charlar. Desde luego que no, feliz de que nos hayas contado todas estas cosas en tus palabras, así como sos vos, como has hecho el Vuelo del Dragón durante todos estos años, ni más ni menos que desde la voz de un tipo común, pero que tiene un montón de historia y de vida para contar. Así que, ya saben, vamos a esperar esa fecha con mucha ansiedad y obviamente que vamos a estar dando toda la difusión que sea necesaria. Te doy las gracias por haberme dedicado este ratito de tiempo y de contarme todo eso que me acabas de contar. Así que, gente, nos estamos viendo la próxima. And once again, the picture.

Living Metal Producciones, Mauricio Gress Music Management, Nesar Music Producciones y Venezuela Metal Fest inmortalizarán esta épica segunda edición del festival con el lanzamiento en formato físico y digital de una selección de las mejores interpretaciones de cada una de las bandas participantes. De esta manera comenzamos a presentar a las bandas participantes con ustedes, los artistas. Stratus se forma en Caracas en 1986 y en 1987 hace su primera presentación junto a Resistencia, Alta Frecuencia y Kashmir. Con el tiempo logran un estilo muy personal, combinando en una perfecta armonía desde el doom al brutal death metal, cargados de drama y melodías en un manto atmosférico. En 1991 sacan su primer demo, Ruinas del Alma, y la formación en ese momento era Franklin Berrotarán, voz líder, Leonardo Rangel, bajo, Eliezer Delgado, guitarra, y Bernardo Borrat en la otra guitarra, junto a Edwin Merlo en batería. Un segundo demo en 1993, que luego formaría parte de un disco split junto a la banda Noxious, con muy buena repercusión en el exterior. En 1997 Stratus comienza las grabaciones de un nuevo álbum, pero debido a los problemas económicos se paralizan. Ese mismo año la banda es invitada al Festival del Sol en España junto a la banda finlandesa Stratovarius. A su vez, el sello español Repulse Records invita a Stratus a participar del Repulsive Tour 98 por toda España y Portugal, Holanda y luego Alemania, donde era esperada para participar en el Music Festival Com 98 como headliner. La banda adquiere reconocimiento a nivel internacional. Stratus termina de grabar el álbum The Last Angel y se publica a finales de 1999. La formación en ese momento era Leonardo Rangel en bajo, Rafael Ramírez batería, Carlos Martini guitarra, Facundo Coral en guitarra y Franklin Berrotarán voz y teclados. Este álbum logró excelentes críticas en Venezuela y en el exterior. Gracias a este álbum, el sello LSP Company de Bélgica decide firmar a Stratus y de inmediato se graba un nuevo álbum. El resultado se titula Spirit Seduction, donde hay participaciones de Elise Mesía en voz soprano. Para mí, Este fue el momento más alto de la banda, musicalmente hablando, con su estilo ya bien definido y con mucha repercusión mundial. A propósito, en esa época yo me escribía con Franklin y tenía en mis manos el material físico de la banda. Old School, señores. En el 2002, el grupo entra en un impasse, retomando la actividad en 2005. Franklin Berroterán, Facundo Coral, Leonardo Rangel, Rafael Ramírez, junto con el guitarrista Jerónimo Eguea, y trabajan en nuevas composiciones con miras a un nuevo álbum, Without Original Sin, pero en 2006 se vuelve a enfriar la actividad de la banda. Sin embargo, el año pasado reaparecen en la escena venezolana, actualmente se encuentran trabajando en nuevo material, ahora formados por Franklin Berroterán en voces y teclados, Jerónimo Eguea, guitarra, Eliezer Delgado, guitarra, Leonardo Rangel, bajo, y Pedro Capón, batería. Esperamos este 21 de diciembre en el Venezuela Metal Fest ver en acción nuevamente a este excelente exponente del metal extremo, Stratus. domnevo, rela, nate zodia. A presentar una banda que nos trajo muy gentilmente la gente de Dark Angels Promotion, de la mano de Ewa María Martínez, a quienes les enviamos un cálido saludo. Amongst the Ages, banda formada en el 2018 en Teherán, Irán, es el proyecto en solitario de Aelian Halahi, músico que ha trabajado en algunos otros proyectos del género persa con anterioridad. La música de esta banda está influenciada mayormente por el thrash y el death metal de bandas veteranas como Carcass, The Danger, Testament, Obituary. Tienen dos trabajos hasta ahora. En agosto del 2020, exactamente el 20 de agosto, han sacado un single de debut, Blood Red Hands, que es una canción que está dedicada a las víctimas del vuelo PS752. Y más recientemente, en septiembre 25, han sacado Agonis Awakening, que es un EP de 4 temas. Toda la música, letras, voces y guitarras, bajos, sintetizadores y batería y programación son confeccionados por Aelian. La guitarra está muy como invitado Parsa Radamesh en el tema Egoistic Fate, mezclado y masterizado por Mason Mohadari y producido por Halahi. Vamos a escuchar justamente ese primer tema debut que ellos sacaron, que es Blood Red Hands, con ustedes, Amongst the Ages. que el veterano baterista de Mazo, Julio Almeida Ñaca, y Tania Duarte, vocalista, empiezan a ensayar y escribir algunos temas con la idea de crear una banda. Luego de algunos ensayos se unen Marco Koifman en bajo y Henry Guevara a la guitarra, y esta primer formación adoptaría el nombre de Reino Ermitaño en el año 2001 en Lima, Perú. En el 2003 la banda se autofinancia su álbum debut, lanzado bajo sello propio, Reino Ermitaño, y es una sólida muestra de Heavy Witch Doom, que incluye en sus entrañas un toque de folk debido a las guitarras acústicas y al uso de la mandolina ejecutada por Guevara. Las referencias de Black Sabbath, Pentagram, Saint Vitus, tendría que ser obvia, también el blues y la psicodelia se harían presente en la cadencia de los pesados temas. Algunas copias de este trabajo cruzaron la frontera, llegando hasta las oficinas austríacas de Psycho Doom Lick Records, quien se ofreció para prensar su próximo trabajo. En 2006 sale a la luz su segundo disco, Brujas de Mar. La instrumentación aquí se hace más intensa y compacta, profundizando en temas místicos, introspectivos, la oscuridad y el dolor. Son también tópicos recurrentes en la escritura de la banda. Este esfuerzo sería recompensado cuando firman con el sello sueco I Hate Records y editan en 2008 Rituales Interiores, una placa firmada por la pesada mano de Ñaca, marcando el tiempo para que se una la hipnótica guitarra de Henry Guevara, quien entre densos riffs y con apoyo del bajo de Koifman encuentran en la melodía el contraste para generar un sonido aplastante y medular para acompañar los contoneos verbales de Tania. Tras esta grabación se produce la salida de Guevara, siendo sustituido luego por el Cranium Eloy Arturo. Este último trabajo abre a la banda peruana las puertas de Europa, siendo partícipes de una gira promocional que incluiría su participación en el festival alemán Doom Shall Rise 5, al lado de Pagan Altar y otras entidades pesadas. Para el 2012, su nuevo y excesivo trabajo, Veneración del Fuego, presentan dentro de su característico estilo un sutil acercamiento hacia terrenos progresivos, teniendo como epítome el tema Sangre India, con el genial aporte del viejo Tavo Castillo en los vientos y una curiosa arpa andina en el interludio que le da el toque huainesco, tan propio de la sierra peruana, a esta singular y emotiva pieza. Notable también el trabajo de Koifman fortaleciendo los poderosos riffs de Loy. Para el 2014, mientras editaban su quinto disco Conjuros de Poder, entre octubre y noviembre, una nueva gira por Europa lo lleva a compartir escenario con Traveler, Manila Road, Saint Vitus. Este último trabajo, de corte ritualista, místico, pagano, folclórico y tribal, describe entre los mastodónticos y oscuros sonidos del clásico Doom el viaje astral que produce la ingesta de la ayahuasca. Su influencia se percibe en temas como Ancestral, En mi mente. Por otro lado, la fantasía, el mito, encuentran también un lugar de reposo en las letras de Reino Ermitaño y en la hipnótica Cali, donde citar en mano el hoy enriquece un tema complejo, un Doom que experimenta sin miedo con otras tendencias. Reino Ermitaño hasta el año pasado se mantuvo en actividad, presentándose en diversos eventos, compartiendo escenario con lo mejor de la escena local y algunas bandas del extranjero. El cuarteto limeño representa la esencia de la vieja escuela del Doom, esa que dio origen al heavy metal y que seguramente esperará hasta el próximo año para celebrar 2 décadas de infernal existencia. El quinto álbum de Reino Ermitaño, publicado el 9 de enero de 2014, tiene a Marcos Koifman en bajo, en batería a Julio Ñaca, Eloy Arturo en guitarras, Sarod, un instrumento de cuerdas, y sitar. Son de la música clásica del norte de India sus instrumentos principales. Tania Duarte en voz y participa Almeida en bombo andino en el tema número 9. Conjuros de Poder es el álbum, la banda Reino Ermitaño, y suena en el intervalo del diablo de este trabajo Ancestral. Yeah. Así llegamos al final del capítulo número 66. El intervalo del diablo finaliza musicalmente. Y bueno, espero que les haya gustado lo que presentamos hoy musicalmente y en cuanto a información y data, ¿no? Sí, sí, espero que les haya gustado, porque de verdad yo disfruté muchísimo la charla con Marcelo. Así que nada, de verdad espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Sí, bueno, así como siempre tratamos de meter cosas variadas, pero esto no es intencional, porque acá no es que hacemos una preproducción y decimos, bueno, vamos a poner este estilo, vamos a poner esta banda, aquella banda. Va surgiendo. Yo estoy en la oficina trabajando, así que estamos haciendo esto que ustedes van a escuchar después en todo el programa, cada uno desde su lugar, y lo hacemos con mucho esfuerzo, pero con todo el cariño del mundo. Así viene de esa manera, gente. Así es, entonces para el próximo programa, el capítulo 67, hay que esperar 7 días, que van a pasar rápido. Así es, aquellos que no lo escuchan en el momento que compartimos el programa, tienen las repeticiones. Así es, las repeticiones las tenemos con la gente de Worldwide Metal Mission los sábados después de la medianoche o los días posteriores, porque en realidad la gente de Paola Mendoza, a quien le enviamos un gran saludo, también está con muchísimas cosas para comentar y para postear. Después tenemos la repetición el domingo desde Metal Argentum Radio, y los lunes nos repite de Montre. Bueno, finalizamos este episodio, entonces pasó muy rápido. Ale, espero que en 7 días sigamos charlando y escuchando y compartiendo. Esperemos. No quiero dejar pasar la oportunidad de decirle a todas mis camaradas, colegas y yo, como se les antoje la corbata llamarse, sentía, sí, porque hoy es el día de la metalera y de la rockera. Yo sé por qué, la verdad que no les voy a mentir, no he investigado de qué se trata. Ni creo que sería importante saber por qué, ¿no? Sí, estaría bueno saber por qué, pero bueno, voy a ser bastante sincera, como siempre hago las cosas bien al frente y ahí a la vena, no tengo idea, pero así como no tengo idea, también no quiero dejar de agradecerles, y me parece que todo este tipo de cosas también es una buena oportunidad para recordar algunas otras, más allá del comercio y más allá de lo que cada uno pueda tener de pensamiento elaborado en cuanto a por qué se festeja tal día tal cosa. Chicas, un gran aguante, sigan bancándose la que se tienen que bancar, sigan bancando la música que escuchan. Y nada, toda la mejor para hoy. Bueno, me alegro entonces. Feliz día a quien corresponda. Y de esta manera nos despedimos entonces hasta el próximo episodio. Así es, cuídense y descósanla.